En la provincia de La Pampa, Eduardo Aguirre. Eduardo, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Eduardo, se conoció un informe que han difundido ahí desde la Defensa Pública, donde dice que es alarmante el crecimiento de la tasa de encarcelamiento. ¿Qué nos podés explicar de qué significa esto? Sí, son los primeros números de un informe que esperamos detallar y profundizar en los próximos tiempos, y que recogen una evolución de la tasa de encarcelamiento de La Pampa desde el año 2000. Esa tasa se ha venido incrementando de manera sostenida con algunos indicadores que se correspondían con aspectos críticos del país. Por ejemplo, esa tasa crece sustancialmente en lo que podríamos denominar la post-crisis del año 2001, esto es los años 2002 y 2003. Pero arranca en el año 2000, que es la primera medición que nosotros constatamos, en un guarismo de 60 presos cada 100.000 habitantes, prácticamente con la misma cantidad de población que tiene la provincia de La Pampa. El incremento se va sosteniendo, llega al año 2003 o 2004, no la tengo acá conmigo, puedo incurrir en alguna pequeña imprecisión. Entre el año 2003 y 2004 llega a 156 presos, y luego ya con la vigencia del nuevo código procesal, para resumir el trayecto y el recorrido histórico de esta evolución, vuelve a 110 presos y fracción. A partir de ahí se produce una escalada de las características que nosotros destacamos, y cuando decimos destacamos, destacamos de manera conglobante, perdón, la comprobación de presos a disposición de tribunales locales, pampeanos, y de tribunales de la Justicia Federal con asiento en la provincia de La Pampa. Esto siempre se hizo así por varias razones. En primer lugar, porque se trata de presos pampeanos también, y en segundo lugar, porque son presos que ocupan plazas y que las ocupan dentro de los establecimientos federales de alojamiento. Hasta llegar al número que nosotros estamos dando hoy, que es un número inédito para la provincia de La Pampa, es el número más alto que nosotros podemos registrar en términos de presos cada 100.000 habitantes, y que de alguna manera concita a analizar una serie de variables que tienen que ver con cualquier iniciativa que se emprenda al momento de hacer adecuaciones o reformas, no solamente del Código Procesal, sino otro tipo de reformas que nosotros creemos que más tarde o más temprano La Pampa va a estar obligada a hacer. Pero de todas maneras, es un número que obviamente nos preocupa, porque evidentemente está demostrando ciertas lógicas y ciertas prácticas y un funcionamiento de un sistema procesal que de alguna manera va generando este núcleo duro de personas privadas de libertad. Eduardo, se escucha mucho decir que hay un abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces y el pedido de los fiscales, por supuesto. Mirá, yo quisiera hacer esta aclaración. La prisión preventiva es una medida de coerción que es legal, desde luego, pero es una medida que es la que debería ser excepcional. El propio código prevé otras salidas alternativas, mucho menos gravosas. Y en realidad la prisión preventiva tiende a convertirse en un elemento que obtura, cancela la posibilidad de llevar adelante una política pública en materia de seguridad que sea más o menos compatible con un paradigma emancipatorio por un lado y compatible con los derechos humanos por el otro. La cuestión de las prisiones preventivas, y esto lo traigo a colación porque me parece útil, ha sido estudiado por criminólogos de notas en nuestro país. El caso de Ezequiel Constemoy, que hizo su doctorado en la prisión, atendiendo a la evolución de la prisión preventiva de la provincia de Buenos Aires. Pero si uno analiza ese trabajo de Constemoy, vamos a ver que en La Pampa tenemos guarismos proporcionalmente y en nuestra escala muy similares, de manera tal que lo que también hay que analizar es la lógica de los operadores al momento de aplicar un código procesal de máxima velocidad. Eduardo, y esto que se escucha en, sobre todo en los medios nacionales, en los canales de televisión, de que entran por una puerta y salen por otra los que cometen delitos, de que hay que dejarlos presos, ¿esto puede estar influyendo para que los jueces dejen preso a los que cometen delitos? Mira, lo que estamos analizando ahora cómo ha venido creciendo el monto de las condenas por delitos graves en la provincia de La Pampa. El promedio de la cantidad de años que se aplican en casos concretos respecto de determinado tipo de hechos, por ejemplo, homicidios. En principio lo que estamos advirtiendo es un crecimiento del promedio de años que se aplican a una persona por este tipo de delitos, que por supuesto son delitos graves. Pero que son delitos graves, y esto quería decirlo también, que en La Pampa alcanzan, para que la audiencia lo entienda más claramente, la mitad del promedio de la tasa de homicidios del país, y a veces menos. ¿Se entiende esto que quiero decir? Mm. Es decir, la provincia de La Pampa tiene como delitos registrados, en el caso de homicidios, una tasa que es más o menos, y a veces menos, la mitad del promedio que tiene la República Argentina. Por lo tanto, como este es el único delito que prácticamente no tiene cifra negra, que permite hacer una medición más o menos aproximada, lo cierto es que nosotros detectamos un crecimiento de la población reclusa sin que, por otro lado, se aumenten los delitos de homicidio, que no han variado en los últimos 15 años. Han tenido dos oscilaciones seguidas de tipo estacional, pero en líneas generales podemos decir que se mantienen estables. Lo cual lleva a pensar que no hay razones que tengan que ver con un aumento de la criminalidad, en este caso, y por ende la respuesta a la punición no se sostiene ni es consistente. Claro. Eduardo, como herramienta de resolución de conflictos me refiero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eduardo, recién mencionabas que hay que que estas cifras sirvan para modificar algo que supuestamente se está haciendo mal. Está en proceso de revisión el nuevo Código Procesal Penal también. Sí, así es. Y esto de alguna manera nosotros vamos a pretender trasladarlo a quienes están teniendo en sus manos este tipo de reformas, porque en primer lugar creemos que es una reforma que no solamente puede contemplar aspectos gestivos o procesales, sino que es mucho más amplia, se debe atravesar con saberes bastante más profundos, como la criminología, la penología, el derecho penal de fondo, la sociología, y hasta te diría, en algunos planos la filosofía también, es decir, qué es lo que queremos hacer con el castigo y con la pena institucional. Sí, sí, sí. Y preocupa también que suba la tasa de encarcelamiento por cómo están las condiciones de las cárceles. Obviamente, sí, sí, sí. Sí. El artículo 99, inciso 4, nos conmina a nosotros a atender los derechos humanos de las personas. No somos los únicos organismos encargados de hacer este tipo de tareas, pero sí estamos encargados de hacerlo. El 99, inciso cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Claro. Bien, Eduardo, no sé si querés agregar algo más de esto, si no, te agradecemos estos minutos. No, simplemente que nos hubiera gustado participar de esos espacios. Creemos que la defensa pública, en una estructura modélica de mayor autonomía, debería haber estado incorporada a esos ámbitos, no lo está, y por lo tanto trataremos de colaborar y de ayudar con todos los elementos que tenemos, que son muchísimos, porque en realidad nosotros hemos venido midiendo, una cantidad sistematizada de datos durante los últimos años, que por supuesto está en nuestra predisposición a aportarlos en las medidas que nos sea requerido. Bien, Eduardo, gracias de nuevo. No, al contrario, gracias a ustedes. Bien, la palabra del defensor general de la provincia, Eduardo Aguirre, explicando estos números de un informe preliminar de que ha aumentado de forma alarmante la tasa de encarcelamiento en la provincia de La Pampa comparado con el resto, por supuesto, del país.